Palenque, quilombo y cumbé. Otra forma de percibir y diseñar nuestra realidad. Palenque, sonoro. Nos encontramos en otra versión del palenque sonoro, muy bien acompañados de una maestra cantora del Pacífico y de un maestro de la música, de las nuevas músicas colombianas de la ciudad de Bogotá. Les hablo de la maestra Faustina Orobio Solís, quien nació en Limones, en el municipio de Guapi, departamento del Cauca. Estamos hablando de la región del Pacífico Sur de Colombia. Cantora de vasta experiencia que puede transportarnos por los ríos de la memoria, el territorio y la música. Y nos acompaña también el maestro Freddy Enríquez, con experiencia en dirección, producción y arreglos musicales, ejecución instrumental de percusión y piano, edición de partituras y docencia universitaria. Desde hace más de 25 años ha realizado un exhaustivo estudio de músicas de raíz africana presentes en el continente americano. Producto de ello han sido publicaciones discográficas, audiovisuales y periodísticas. Bueno, y aprovechamos también para saludar a toda la gente que se conecta a esta nueva versión del Palenque Sonoro por podcast. Ya saben que nos encuentran por iVoox, Spotify, en las redes como el Palenque Sonoro. Y aprovechamos para enviarle un saludo desde Bogotá a la maestra Faustina, que ya la presentó Camilo, y al maestro Freddy. Muy buenas tardes para ustedes dos. ¿Cómo están, maestra Faustina, Freddy? Estoy muy bien, gracias, y ahora estoy mejor por escucharlos a ustedes. Freddy, ¿cómo estás tú? Hola, ¿cómo están? Un gusto estar de nuevo por aquí, por el Palenque Sonoro. Sí, así es, ya habíamos tenido a la maestra Faustina y a Freddy en una ocasión aquí en el Palenque Sonoro, así que casi que para conectar con esta entrevista, por ahí está en el Blogspot y en el iVoox la entrevista de hace ya ratito que le hicimos a la maestra Faustina, y hoy de nuevo nos vuelve a acompañar, y también yo estoy muy feliz, además porque ella tiene un trabajo maravilloso que a mí me encanta. Yo soy profesora y de una u otra forma debo decir que ella me inspira, y se viene el día de hoy a contarnos precisamente de esa nueva producción que sacó con Freddy. Sí, Alexa, nos van a presentar, nos van a hablar sobre el libro y el CD Canto y Juego a Ritmo de Marimba. Me gustaría especificar que en los cantos está la maestra Faustina Orobio, en la compilación y producción musical está el maestro Freddy Enríquez, en las ilustraciones Oscar Soacha, y la editorial es Mulato. Bueno, pero ya sin tanto preámbulo, vamos a darle la voz a Freddy, vamos a pasarle la palabra más bien a Freddy, a la maestra Faustina, para que nos cuenten de esta nueva producción. Bueno, maestra, ¿qué quieren que les cuente? Ya le vamos a hacer las preguntas ahí para que se prepare, y Freddy también. Sabemos que el territorio de Guapi, allí se entretejen cantos, saberes y vivencias. Nosotros, por lo que hemos investigado y por lo que la maestra nos ha contado también en la entrevista previa, sabemos que tuvo una relación muy cercana y muy fuerte con su abuela, y nos gustaría que nos contara cómo era esa relación y si ella le cantaba y también jugaba con usted, maestra Faustina. Bueno, con mucho gusto, buenas noches, mi nombre es María Faustina Orobio Solís, nacida en Limones, Cauca, que queda media hora de Guapi, Cauca. Pues para contarles algo de mi abuela, como ustedes quieren, yo tenía, si hubo una nieta que tuvo buena relación, aunque en muy pocos años, con su abuela fui yo. Mi abuela era una excelente, porque era cariñosa y buena, como en las frases campesinas, caritativa. y muy especial por mí, especial, que yo era la nieta especial de ella. Lástima que no tuve mucho tiempo al lado de ella, pero los 2 años y medio que estuve con ella, me los aproveché a todo honor. Recogí de ella todo lo que pude recoger porque ella me lo quiso dar con todo amor. Yo quisiera que los nietos de este tiempo apreciaran a sus abuelas, porque ellas tienen, ellas son como una Biblia abierta, algo que uno no aprecia, lo tienen ellas. Lo que uno no tiene, lo tiene la abuela. Por favor, juventud, de todo el mundo, les pido mucho respeto con la abuela, con los abuelos, mucho amor, mucha compasión, mucha ternura y mucha paciencia. Y mi abuela representaba y representa todo para mí. Todo lo que yo hago y soy ahora, se lo debo a ella. Mañana domingo, pim, pim, se van a casar, pim, pim. Mañana domingo, pim, pim, se van a casar, pim, pim. La paloma blanca, pim, pim, con el pavo real, pim, pim. La paloma blanca, pim, pim, con el pavo real, pim, pim. ¿Quién es la madrina? Pim, pim, mi tía Catalina, pim, pim. ¿Quién es el padrino? Pim, pim. maestra, ¿y cómo vivía usted los cantos y el juego con ella? ¿Los cantos con ella? Sí, maestra. Resulta que mi abuela era maestra. Ella era una maestra que en ese tiempo las profesoras no necesitaban estudiar tanto como ahora. Una maestra de tercero bachillerato ya tenía su pase para ser profesora en cualquier escuela o colegio, especialmente en las escuelas, donde se enseñaba todo lo tradicional de su pueblo, que varios ahora lo desprecian y lo tienen por debajo del zapato. Eso es cosa de ellos, pero yo sí lo tuve por encima de las nubes, porque mi abuela para mí era algo muy especial. Ella me enseñaba cantos de escuela, danzas, poesías, versos, dichos, alabaos, arrullos, ¿sí? Todo lo que era oral, porque ella era muy versátil, era muy, como le dijera, ella era muy poética. Ella todo lo hacía como con el verso, con el dicho, con la poesía, ¿sí? Y le decía casi todas las cosas a uno en dicho, lo hacía reaccionar a uno con un dicho. Yo me acuerdo que una vez había una niña que era bien grosera con los papás, y ella le dijo mi salud, y dicha, ella le dijo a la niña: a tus padres reverencia y hallarás en Dios clemencia. Lo único que no sé si esa frase la sacó ya de algún libro, porque ella como era maestra, o de su misma cabeza, pero me la aprendí de la boca de ella. A tus padres reverencia y hallarás en Dios clemencia. Y así sucesivamente los versos, los cantos de escuela, las rondas. Ella me enseñó muchas rondas. En ese libro no está ni la mitad de las rondas que mi abuela me enseñó, y de las que yo aprendí y de las que yo he hecho a mi amaño y a mi antojo. Maestra, o sea que podemos decir que gran parte de la inspiración de ese trabajo viene de su relación con su abuela, ¿cierto? Claro que sí. Porque es que la mayoría de los cantos que están allí me los enseñó ella. Yo hice unos pocos a mi manera, pero la mayoría, por ejemplo, el chocolate me lo enseñó ella, ¿sí? Y el camotal me lo enseñó ella. Me enseñó muchos juegos y cantos de escuela. Y yo era una de las alumnas más felices de mi abuela, porque yo en ese tiempo se hacían veladas. ¿Sabes qué cosa es velada? No. Bueno, veladas es algo que se celebra con una noche folclórica, pero solamente con poesías, dramatizados y danzas. Sí. Y yo estaba metida en todas esas cosas, porque cada vez que me tocaba algo, le decía: abuela, ayúdame que tengo que hacer tal cosa. Y ahí estaba ella para mí. Me acuerdo mucho que una vez me tocó hacer la danza de las playadoras, y ella me dio todos los pases, todas las pautas. Y ahí nos tocaba a nosotros como alumnos inventarnos a cada alumno un verso para una danza y nosotros mismos crearla. ¿Y qué crees? Yo creé la danza con la ayuda de mi abuela, que la danza se llama Sacudime. Y entonces son así, son cosas que uno nunca puede olvidar. ¿Quién le dio el aval? ¿Quién le dio esa fuerza y ese valor para uno ser lo que es? Y Freddy, mi gran Freddy, que también me descubrió en Guapi, porque él en Guapi sabía cantar y hacía todas esas cosas, pero gente de la ciudad, el primero que me descubrió fue Freddy. Y eso, vivo súper, súper agradecida con Freddy por ese lado. Fue la primera vez que yo me escuché en un CD por Freddy. Imagínense la emoción mía. Claro, maestra. Entonces, hay personas que se ganan el afecto a pulso. Sí. Solamente Freddy es un hombre que con una frase ya él es muy de honestidad, porque a él se le refleja la honestidad por los ojos. Entonces yo le agradezco mucho a Freddy, que él fue el primero que me descubrió. Él me dio la idea, me aceptó la idea de hacer esa grabación de cantos y juegos tradicionales. Y él me apoya siempre en lo que él puede apoyarme. Gracias, Freddy. Qué bella, Fausica. Pues gracias a ti también. Y disculpen, intervengo ahora para también decir que esa frase que empleó Faustina hace un momento acerca de la gente que se gana el cariño a pulso, pues me parece que ella es una de esas personas que seguramente todas las personas que la conocemos de cerca sabemos, sí, la calidad de ser humano que es ella. Conejito, salí de mi huerto. Conejito, que salgas de mi huerto. Ay, señor, es que no tengo ni hacha ni martillo para romperle su castillo. Ah, pues, como no quede salir, yo te voy a echar mi perro para que te saque de aquí. Oh. Maestro Freddy, aprovechando, a nosotros nos gustaría también preguntarle a usted cómo recuerda su infancia con respecto al juego y al canto. Bueno, pues curiosamente debo reconocer que mi infancia fue particular, y no precisamente porque haya estado enmarcada dentro del juego y el canto, porque a estas dos acciones tan importantes para el desarrollo humano accedí más en mi adultez que en mi infancia. No quiere decir que no jugara. Durante la infancia yo jugaba, pero muy en solitario. Y pues, claro, recuerdo los juegos de compartir con otros niños en el colegio, en el jardín, con los amigos del barrio, de la cuadra. Y sí, recuerdo algunas ocasiones de jugar, y obviamente lo recuerdo con gratitud y con alegría. Pero creo que el juego y el canto vine a descubrirlos más en la adultez. De un tiempo para acá me di cuenta de la importancia del juego y el canto precisamente en el desarrollo del ser humano, como decía hace un momento. Y creo que esto también vine a descubrirlo a partir de mi paternidad, cuando fui papá por primera y única vez hace ya 18 años casi. Entonces, desde ese momento comencé a darme cuenta que el juego, y a través del juego se puede acceder mucho mejor y mucho más, no sé, de una manera más agradable al conocimiento y a la diversidad de pensamiento. Entonces, bueno, eso es lo que les puedo contar acerca de mi relación con el juego y el canto, que creo que fueron descubrimientos un poquito tardíos, pero bienvenidos a mi vida. Y me gustaría recordar en este momento un trabajo que realizaste con la maestra Martina Camargo, Canto y Juego a Ritmo de Tambora. ¿Y por qué llamo a esta realización? Para preguntarte por qué es tan importante para ti darle continuidad al estudio y al trabajo de la música tradicional infantil. Pues bueno, yo inicié, pues digamos que yo empecé estudiando música también un poco tarde. Realmente empecé mi carrera profesional en la música a los 23 años, cosa que es muy extraña, porque casi todo el mundo que empieza a estudiar música lo hace desde muy joven. Y bueno, después de haber estado un tiempo estudiando en la universidad, en la Francisco José de Caldas, pues empecé a acercarme mucho más fuertemente hacia las músicas de las costas de Colombia, que era un gusto que ya traía en parte por las reuniones familiares y demás que había en mi hogar. Yo soy hijo tengo ascendencia de la costa norte de Colombia, pero pues siempre he vivido acá en Bogotá, y sin embargo he tenido mucha empatía, digamos, con las gentes y la cultura de las costas de Colombia. Entonces comencé a estudiar esas músicas de hace mucho tiempo, y en ese camino de estudiarlas me encontré con que el acervo de la música infantil y de las músicas tradicionales, regionales, tenían una especial conexión con la música infantil y con los juegos que se realizan en las regiones. Entonces comencé a darme cuenta que hay tonadas que en cierta región se cantan de diferente forma, y que los juegos también en algunas ocasiones tienen, bien sea frases o acciones que cambian de acuerdo con la región en la que se están practicando. Entonces, pues eso me llamó mucho la atención, además que cuando conocí a Martina hace como, pues como hace como 20 años ya, pues me di cuenta que ella tenía un acercamiento muy especial a la música infantil y recordaba muy fielmente toda la, la el repertorio de cantos y juegos que practicaba cuando era niña. Esto mismo sucedió con mi querida y admirada Faustina Orobio. Entonces, de ahí pues también surgió la idea de darle continuidad a este trabajo que ya había iniciado con Martina en el año 2008, cuando publicamos Canto y Juego a Ritmo de Tambora. Percibir y diseñar nuestra realidad. Palenque sonoro.